Pues la residencia, pues bueno, nos ha servido sobre todo para, ya tenemos una idea de lo que íbamos a hacer. Y entonces, pues nada, nos hemos metido, nos hemos, ¿cómo se dice?, sumergido en el tema, porque Nasa está genial para eso, porque no haces nada más que estar. Y bueno, nos ha servido para poner en marcha la primera fase del trabajo, que era buscar un entrenamiento para el cuarto de hora metafísico. Y entonces hemos aplicado la idea que teníamos de crear ese entrenamiento y cómo podríamos ya nosotros empezar a hacerlo todos los días, la memorización y cómo entrar en el juego de ese entrenamiento en concreto. Entonces ahora tenemos ya la tabla de entrenamiento para el cuarto de hora de cultura metafísica, ¿no? La obra está apoyada en un poema de Gerasim Luca, que se llama Cuarto de hora de cultura metafísica, y nosotros lo que proponemos es una tabla de ejercicios de cultura meta y física. Es decir, que la metafísica va acompañada de la física, ¿no? Es algo, bueno, pues es divertido, pero al mismo tiempo es como poner palabras como muerte, angustia, Vida, vida, ideas. ideas que pueden ser muy generales en algo muy concreto y como deslocalizarlas en el sentido, ¿no? ¿Y qué formato tiene la pieza? ¿Es de abierta? ¿La gente participa o...? Sí, bueno, la pieza es un díptico, o sea, la primera parte es una performance en la que nosotros presentamos públicamente el entrenamiento, las bases y quizás algún ejemplo de cómo podemos trabajarlo, pero sobre todo es presentar el entrenamiento y las bases, que la gente se dé cuenta de esto. Y la segunda parte son sesiones abiertas para que la gente se pueda entrenar con nosotros, para que nosotros lo puedan poner en práctica de alguna manera, con la idea de hacer un cuarto de hora colectivo al de 4 días con mucha gente, ¿no? ¿Habíais trabajado ya con dispositivos de este tipo de...? Pues Pues esto bueno, en concreto no. no, Pero bueno, así hemos no. hecho otro tipo de piezas en las que igual, pues como pienso en psicofonías, ¿no? Que igual tiene un formato más a ras de suelo, Sí, como en una sala de como en las exposiciones. exposiciones, en el que la relación con el público es muy directa, que se puede colocar donde quiera, en fin, ese dispositivo ya lo hemos manejado. Pero bueno, esto del entrenamiento es la primera vez. Sí, así es la primera vez. Pero bueno, vamos a decir, obras más participativas, no sé si es el adjetivo correcto, pues también el Cromlech lo es, El ¿no? Es decir, es una sándwich, obra, el bueno, sándwich o también. la pieza sin nombre, que no se tiene que Sí, decir el nombre y lo acabo de decir. sin título, Sin nombre. son obras con gente en las que se mezcla la gente, ¿no? Pero así, en este formato concreto de díptico, performance y luego vamos a decir obra abierta en la que se incluye al público, no. Porque aquí la diferencia es que cada parte está separada por el tiempo, es decir, no sucede al mismo tiempo. La performance la hacemos nosotros en un formato de performance, es decir, en una sala y la gente está viendo. Y luego está separado, las sesiones están separadas. Y luego al final hay una especie de conclusión final, ¿no? Que estaría bien llegar a ella, pero que tampoco es fundamental, fundamental. Es decir, lo fundamental es transmitir este entrenamiento. ¿Y el texto? ¿Por qué este texto de...? Bueno, porque este texto, con ESPE estamos. Desde el año pasado, desde finales de año, nos hemos embarcado en una dinámica de creación que llamamos la conquista de lo inútil. Entonces es, digamos, trabajar sobre ideas que no son eficaces a priori, que pueden ser un poco absurdas y dedicar mucho tiempo a esto, ¿no? A estas ideas absurdas, a esta cosa que en principio no es eficaz, ¿no? Que es la base constitutiva de las artes en general, ¿no? O sea, aparentemente no sirve para nada, pero es fundamental, es esencial. Entonces es esto era una idea vieja que estaba en una de las preparaciones de uno de los psicodramas y que se quedó ahí, y de repente el hecho de rescatarla, ¿no? Pues dijimos, pues es realmente una pieza muy apropiada para esta conquista de lo inútil, y nada, nos hemos metido ahí. El poema de Gerasim Luca, a mí es un poeta que me gusta desde hace mucho y está ahí. Así. Bien, después ahora estás realizando dentro del contexto del Proclama un laboratorio con un grupo de gente y con lo que estáis trabajando el Cromlech, ¿no? Que vais a presentar. Entonces, si puedes hablar un poco sobre el laboratorio en sí, cómo está yendo el proceso y qué metodología estáis siguiendo. Pues la idea es compartir con 8 artistas de locales de la zona, es compartir la idea de estar con el público y que lleguen a realizar que el público pueda llegar a realizar a través de ciertas reflexiones y ciertos temas que son personales, puedan llegar a realizar este Cromlech conjunto, o sea, que todo el mundo lo pueda participar. Y entonces preparar a cada persona que normalmente no conocemos a todo el mundo, en una manera que es a la vez que te pertenece a ti, o sea, que tú compartes un tema que te pertenece a ti en principio, y cómo llevarlo para que esa persona del público pueda tener su espacio, entrar en esa reflexión, en un tipo de reflexión, y que con esta piedra pues pueda completarla. Entonces, durante toda la semana lo que se trabaja son diversas estrategias o diversas maneras de acercar esta idea a los artistas, eso, que normalmente pues no hemos trabajado con ellos o no nos conocemos. Y bueno, veníamos precisamente hablando de la dificultad, ¿no? A veces, de cómo las herramientas que manejamos, comediantes, actores, yo qué sé, artistas, pues tenemos que buscar como una forma común para dejar precisamente este espacio al público, sobre todo, creo yo. Sí, porque hay que deshacerse de automatismos, ¿no? O sea, lo que es fundamental es adaptar una obra, una pieza que construimos esta semana, que cada uno construye esta semana, a la persona que va a venir, ¿no? Entonces, es como una doble. Hay que ser muy preciso y al mismo tiempo hay que dejar mucho espacio, vamos a decir, a la improvisación o a lo que venga, ¿no? Esa es la dificultad. El proceso o el método de trabajo es muy simple. Nosotros tenemos una obra y un esquema de trabajo para cada pieza, que son piezas uno a uno, ¿eh? Cada vez hay un performer con una persona del público durante media hora aproximadamente. Entonces tenemos un esquema de trabajo muy preciso que sirve como de esqueleto, eso se lo damos bastante rápido y al mismo tiempo ellos van a encontrar materiales a partir de unos primeros ejercicios que les proponemos para llenar, digamos, para dar cuerpo a ese esqueleto, ¿no? Para dar cuerpo a su obra. Entonces, digamos que lo que hay que hacer es muy preciso, que es como ese eje que está ya hecho. Lo que hacen, lo que dicen, son cosas suyas, son cosas de gente de aquí, por eso es importante que sea gente de cada lugar el que lo hace, ¿no? Para que la obra se adapte a la ciudad, ¿no? Las historias, los puentes que se pueden hacer entre lo personal y lo colectivo, ¿no? Porque la idea no es solamente contar una historia personal a alguien, ¿no? Y que esa persona de alguna manera recoja tu historia, sino que además resuene colectivamente, ¿no? en cuanto a la ciudad, en cuanto al edificio en el que se hace, en fin, esta es la pretensión. En cuanto a comunidad humana, ¿no? Pues está también esa idea final del Cronlech, que es construir sobre una base simbólica de codicia, ¿no? Un vacío para crear un vacío para simbólico. Para poder hacer otra cosa, ¿no? O sea, para ver si, en fin, que este objetivo también de finalidad de ejercicio comunitario, ¿no? Como, que es lo que puede construir en un esquema determinado, es construir algo juntos durante 6 horas, ¿no? Al principio no hay nada y luego pues hay un Cronlech que pertenece a todo el mundo. El Cronlech pues habla de un poco de este vacío, de la codicia, y en ello está también la figura de Oteiza, ¿no? ¿Cómo llegó, cómo se ha influido, o sea, cómo conectaste con esto? Bueno, Oteiza llega porque el Cronlech, cuando lo creamos, se creó en Alhóndiga, en Bilbao. Entonces siempre tratamos de encontrar un gancho entre el lugar en que se crea esta pieza, los psicodramas, y el espacio, el sitio en el que sucede. Entonces, bueno, después de, digamos, andar alrededor de Alhóndiga, lo que es Alhóndiga, lo que es Bilbao y todo esto, llegó la historia de Oteiza en el 88, es decir, la historia del fracaso de la construcción de lo que debía haber sido antes del Guggenheim, el Guggenheim, sin ser el Guggenheim, el gran cubo de cristal que Oteiza había proyectado en el lugar de lo que es la Alhóndiga hoy, y el problema político que creó en aquella época todo esto. Realmente un psicodrama, no realmente, pero un psicodrama como se entiende así normalmente, un lío, vamos, un caos, la dimisión de el alcalde que dimite, el proyecto no se hace, en fin. PNV dividido. Sí, PNV dividido. Entonces, ahí llegamos a Oteiza, y a partir de Oteiza y de todo esto, y después de eso, sobre todo del triunfo de una política, vamos a decir, que es el Guggenheim, el cambio social de Bilbao y toda esta imagen de apariencia que funciona, porque no se puede decir que no funcione. Luego se puede ser crítico con ello, pero es cierto que Bilbao ha cambiado. Cuando tú ves a Alhóndiga, quizás no estás de acuerdo con todo, pero en Alhóndiga, cuando estás una semana todos los días yendo, pasa un montón de gente y hay muchas cosas, entonces funciona. Entonces ahí surgía, y a partir de Oteiza, de una frase de Oteiza, que es el ser humano se define por lo que le falta, la idea de trabajar sobre lo que falta en Alhóndiga, lo que falta en Bilbao, pese a esa apariencia de plenitud, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Y definir, que alguien se defina y definirnos por lo que nos falta. Entonces, a partir de ahí ya teníamos el tema que era la falta. Oteiza, por otro lado, para Oteiza el Cronlech es un modelo de pensamiento, ¿no? A partir de la idea de que el Cronlech es un espacio vacío en el que no hay nada adentro, ¿no? Y es un primer gesto artístico del ser humano frente a la naturaleza, él dice el primero, la primera construcción en la que el ser humano se define frente a lo que desconoce, teme, etc. Pero él, bueno, lo utiliza como modelo estético, modelo de pensamiento, y es toda todo su modelo de vacío, de identificación con lo popular, lo contemporáneo y todo eso. Y bueno, recuperar el Cronlech, que es un primer gesto arquitectónico en una ciudad de arquitecturas, pues bueno, nos parecía indicado, ¿no? Recuperarlo eso en un sentido popular, de construcción, de actividad común de una comunidad, pues estaba bien, ¿no? Y con los materiales simples también, ¿no? Como era la paja y la piedra, ¿no? Bueno, la paja viene de en ese momento de un cuadro que está por ahí, del cuadro del carro de leno del Bosco, ¿no? Y de pues pensar que el bosco pone el, carro, el heno, porque en la Edad Media el heno es el símbolo de la codicia, y que hoy en día pues vivimos en la codicia igual siempre, pero es algo que define esta sociedad occidental, ¿no? Entonces, esa idea de construir un vacío sobre la codicia, vaciar la codicia de alguna manera para poder crear otra cosa. Entonces, este sábado en Vitoria, dentro del Proclama, veremos el tercer Cromlech, ¿no? Porque si no me equivoco, habéis estado en Bilbao, en México, ahora aquí en Vitoria. ¿Y alguna perspectiva más o de momento...? Pues en septiembre hacemos otro Cromlech en Ginebra, y normalmente en octubre en Cerdeña, en Italia. Bien, vamos a... con esto que os comentaba, ¿no?, de... respecto a vuestro trabajo, ¿no?, y lo que nos encontramos aquí, la política cultural y de programación que hay en este país, ¿no? ¿Qué dificultades tenéis como Alacrán para programar aquí? Bueno, como Alacrán es una compañía, somos una estructura extranjera, es decir, que viene de fuera, entonces las dificultades pues es encontrar igual una red de partners, ¿no?, de gente, de partners realmente establecida. Entonces, bueno, pues como Alacrán venimos a puntos muy concretos. Venimos aquí a Artium por la relación con Asala y el hecho de que Asala, ¿no?, Idoia, en fin, programe este ciclo, ¿no? Vamos a ir a Bilbao y vamos a ir a algunos puntos, a Madrid, a Barcelona, programados, en fin. Pero es muy puntual, claro, porque no hay... Es difícil, digamos, entrar en una red, ¿no? O sea, decir, una vez que entras, pues igual vas a tener... Una vez que entras en un país, pues hay ciertos contactos o se mueven cierta gente. Aquí es más puntual. Entonces, bueno, pues aquí hay un eje entre Vitoria y Bilbao, muy claro, en el País Vasco, y ahí entraremos porque es un tipo de trabajo que les interesa, ¿no? Luego, bueno, con respecto al trabajo que hacemos, pues es un trabajo que tiene, me parece a mí, no sé, tú quizás lo puedes decir mejor, pero unas dificultades de programación en España, ¿no?, en general. Sí, que ya teníamos con Legaleo, bueno, que con Legaleo logramos durante los años, el trabajo de los años, tener un circuito, pero llegó un momento ya que ni siquiera ese circuito te podía acoger de una manera normal, estable, de una manera más... Y entonces, no sé, yo desde luego veo el panorama así muy complicado. O sea, lo que no veo son ni políticas, ideas o una manera de... no solamente acoger nuestro trabajo, sino otro tipo de trabajos, ¿no? Yo lo que veo son programaciones que van de una cosa a otra, que no tienen como un sentido, o festivales muy puntuales, o... pero no sé, yo no veo mucho el fundamento, ¿no? Luego quizás que igual, no sé, que hay como una estructura que se está quedando también muy vieja, ¿no?, de tipo de programación o tipo de programadores, en fin, gestores que están ahí ya... y que no cambian puntos de vista. Sí, entonces que tienen un recelo hacia lo contemporáneo. Sí, y que tienen un recelo hacia lo contemporáneo y tienen también unos reflejos hacia un tipo de trabajo sin darse cuenta que quizás su público evoluciona, que hay un público joven también que demanda otro tipo de cosas. No hablo solamente de nuestro trabajo, sino de más amplio. Y entonces ahí siempre hay una brecha, ¿no? Siempre hay una brecha en la que los teatros, yo no sé, se van a vaciar o no sé qué va a pasar. Porque la gente joven hace cosas, pero no hace cosas en unos formatos... quizás para dentro de un teatro, ¿no? Bueno, en fin, yo lo que veo es un poco complicado, es un entramado complicado. ¿Y esto ha afectado a vuestro trabajo, a vuestra manera de producir? Bueno, en los últimos años, vamos a decir, a partir de la crisis, en general, por lo menos lo que es el circuito europeo, sí se ha cambiado, ¿no? Los hábitos o lo que... los productores pueden dar y lo que esperan o lo que... Entonces ahí sí ha cambiado la manera de producir, pues sí, porque bueno, piensas en... cuando nosotros producimos piensas en lo que hay alrededor. Entonces, está claro que hay un tipo de espectáculos que son muy difíciles o más difíciles de girar. Entonces, los puedes hacer, claro, pero es más difícil de, como nosotros pretendemos girar, ¿no?, esos espectáculos, de llevarlos en gira. Entonces, claro, intentas trabajar desde otros puntos de vista o organizar la producción de otra manera, ¿no?, por etapas, residencias. ¿Y habéis detectado algún, como un vacío generacional, ¿no?, porque hay mucha gente joven que está implicada en las artes escénicas, en el teatro, que no conoce vuestro trabajo? Hombre, yo creo que el problema siempre de estas cosas, como que viene ligado a esta estructura que un poco inmóvil, ¿no?, inmovilista, no sé cómo decirlo, ¿no?, o impermeable, ¿no?, es que no solamente es un trabajo que se hace aquí, sino que está, que la gente joven no puede tener, no ve tampoco otro tipo de trabajos, ni europeos, ni yo qué sé. Yo veo más cosas, incluso de gente de España, o sea, de todo el país, fuera de aquí, cuando vamos de gira con la Alacrán en Francia o en Italia mismo, que aquí, lo cual es deprimente. O sea, a mí me deprime tener que conocer el trabajo, yo qué sé, de Angelica Lidl en Italia, pues cuando yo vivo aquí, y pues me parece triste, ¿no? Aunque ya sé que la Fundi la ha programado y tal, pero no hablo solamente de la fundición, sino que tenía que ser un trabajo que hubiera estado igual más repartido, no solamente por ella. Entonces, claro, la gente joven, pues claro, está como formándose sin referentes, ¿no?, sin unos referentes que tampoco sería tan difícil de poder ver, ¿no? Entonces, a ese nivel sí que creo que hay un vacío, ¿no?, que igual nosotros hemos tenido... Ya lo ha habido antes, pero nosotros en los 80, joder, veíamos gente... Hemos tenido oportunidad y vivíamos en Irún, que tampoco es que dijeras que nos hemos ido a no sé dónde. Vivíamos en Irún, éramos jovencitos y teníamos la posibilidad, mismo en Donosti, en Vitoria, en Bilbao, de ver cosas que ahora mismo... Había programaciones locales muy interesantes. Sí, que veías todo lo que era el panorama español contemporáneo de los 80, 90, sí, más luego gente de europea, americana incluso, ¿no? Y estos últimos años yo no... Sobre todo que no hay programaciones, vamos a decir, continuas, ¿no?, en las que tú ves eso, ¿no? Bueno, quizás la fundición, ¿no? O sea, sí, pero aparte de la... Pero fíjate, cosa, ¿no?, la fundición es una sala en todo un territorio, o sea, que es bastante pobre, ¿no? Poco, vamos. Sí. Entonces, eso sí es un problema, ¿no?, y que las salas que programan eso sean salas, pues, muy alternativas, semiprivadas, es decir, que las instituciones no contemplen este tipo de trabajo de alguna manera. Bueno, estamos en una institución, en Artium, pero realmente hay una gran parte del trabajo escénico contemporáneo que se desplaza a museos de arte contemporáneo. No, yo creo que cada vez hay más eso. Entonces dices, y bueno, ¿y dónde están los teatros aquí? Porque también se podría, hay ciclos de teatro de gente de danza o de teatro contemporáneo que están yendo a museos o a programaciones que son casi los únicos que tratan de dar cabida a este trabajo, ¿no? Eso sí es problemático, ¿no? O sea, en cuanto al panorama cultural, pero efectivamente no es nada nuevo. Y no puede cambiar, o sea, la única manera de que cambie es haciéndolo, es decir, no, es decir, que alguien políticamente diga, bueno, pues es fundamental que haya una sala para hacer danza contemporánea en esta ciudad, y entonces exponer los medios y poco a poco las costumbres del público, es decir, el público va a venir, pero si tú no le ofreces eso, pues no lo va a conocer. Y porque, bueno, siempre, o sea, lo que hacemos lo puede entender cualquiera, siempre lo hemos dicho, y es un trabajo asequible, trabajo contemporáneo, y bueno, no hay que ni explicarlo, que por eso están los museos de arte contemporáneo y que lo hacen, o sea, pues es accesible, pero sigue habiendo una, vamos a decir, una jerarquía de funcionarios que se resisten a dar paso a eso. Bueno, yo es la visión que tengo así desde fuera, ¿eh? Igual sí, me... yo creo que sí.